Mi querido Negaverso, he decidido que a partir de hoy ya no trabajaré más con las Sailor Scouts. Déjenme ser uno de sus miembros, por favor. Atentamente, Sailor Moon. Y tú, Sailor Mars, escúchame, no estoy dispuesta a tolerar más tus abusos. ¿Sailor Moon los castigará? En el nombre de la luna. Sailor Moon. ¡No! ¡Nunca lo haré! ¿Estás segura? Pues no hay salida. Será mejor que te rindas, Sailor Moon. ¡Sailor Moon! ¡En el nombre de Marte recibirás tu castigo! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! Presentamos Serena se queda sola, Sailor Moon contra las demás Sailor Scouts. Es otra vez esa energía tan extraña. En los últimos días hemos tenido el mismo tipo de reacción energética. Me pregunto si algo extraordinario está ocurriendo con el cristal de plata. ¿Qué dices? Ya deberíamos tener el resultado. ¿Te encuentras ahí, maligna Vandana? La maligna Vandana está aquí. ¿Ya has descubierto la causa de esta energía tan extraña? Bambam, permítame. Esto debe ser Bambam. Como lo sospechábamos, Sailor Moon era la causa de esta energía tan extraña. Es sorprendente. Sailor Moon está luchando contra las otras Scouts. ¿Qué dices? ¿Que Sailor Moon pelea con sus compañeras? Quizás se separe. Hay que averiguarlo. ¿Qué opinas de todo esto, Malakai? Primero quisiera analizarlo. Hazlo. Tú sigue investigando. Sí, señor. ¡Qué bellas! ¿Quién anda ahí? ¿Eh? ¡Ah! ¡Un asaltante! Gracias por las joyas. ¡Qué amables son! ¡Mamá! Lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor ¡Y te castigaré en el nombre! ¿Qué demonios te ocurre? No soporto que tú te lleves todo el crédito. ¡No tienes derecho a estropear mi hermosura! Creo que te ves mejor que nunca. ¿Qué dijiste? Serena, dinos a qué viniste aquí. ¡Qué desastre! Yo recibí la señal antes que nadie. ¿Por qué tenías que venir? ¿Estabas oyendo lo que estábamos hablando? ¡Me están tratando peor que a un ladrón! ¡Ya cállate, inútil! ¡Te estás interponiendo en nuestro camino! ¿Qué te pasa? ¡Eres! Oigan, ¿qué está pasando aquí? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Yo nunca quiero andar sola! ¡No eres más que una tonta! ¿Cómo siempre me dejan así? ¡Siempre lo mismo contigo! Bien, chicas, por favor, su mejor sonrisa. Su revista amarillista, conocida por sus historias escandalosas y difamatorias, no es muy recomendable, que digamos. Díganme, señoritas, ¿cuál fue la razón de su pelea en esta ocasión? ¿Qué? Oye, no, solo estábamos jugando, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo habríamos de pelear entre nosotras, las Sailor Scouts? ¿O no, chicas? Ahora lo entiendo. ¿Cómo lo sospechaba? Están en contra de Sailor Moon porque siempre se meten problemas. ¿O es a causa de algún romance? Esto es ridículo. Esta niña está enferma. Les hice una pregunta. Por favor, es imposible solo hablar dos con palabras. Ella. Siempre es digan tontería. Sí o no. Señoritas. ¿Qué quiso decir? Disculpa. ¿Ah? ¡Sí, claro! ¿A dónde se fue esa maligna? Creo que desapareció mientras discutía. ¡Oh, yo sí! Lo siento. ¿Qué? ¿Ah? Ayúdame, ¿quieres? ¡Claro! ¡Si a eso venía! Y con todo el escándalo que se armó, se escapó la ladrona. ¿En serio? Algo les pasa a las Sailor Scouts. ¿Qué dices? Parece que Sailor Moon y las demás Sailor Scouts no se llevan muy bien. ¡Para nada! No sé las demás, pero Sailor Moon es una chica tan dulce y tierna que nunca en la vida se pelearía con nadie. Eso yo no lo sé. Estoy segura. ¡Hola! ¡Tú eres la...! ¿Podrías seguir hablando, por favor? Oh, claro, me presentaré. Soy Nina Nicholson, reportera independiente. A sus simpáticas órdenes. Parece que ustedes dos conocen muy bien a las Sailor Scouts, ¿no es verdad, chicas? ¿Nosotras? Bueno, pues yo... ¿Quieres explicarnos por qué dices más o menos? ¿Entonces tú crees que Sailor Moon sí pelearía con las demás? ¡Molly! ¿Yo qué? Tú eres Molly, ¿verdad? He oído que Sailor Moon te ha salvado en varias ocasiones. Dinos. ¡Serena! ¿Hablaste con ella ayer en la noche? ¿Acudió en tu ayuda? ¿Te habló acerca de las diferencias que tiene con sus compañeras? Creo que ya tengo que irme. ¡Serena! ¡Espera! ¡Serena! ¡No te vayas sin mí! ¡Llámame si averiguas no algo! ¡No, Serena! ¡Espérame! ¡Uy! ¡Qué mujer tan terca! Si no, no sería entrenamiento. ¡Que no! No es cierto. Sentí cierta hostilidad en tu patada. ¿Qué? Sailor Mars, no estoy dispuesta. ¿Qué se supone que significa esa mirada? Además, fuiste tú la que quiso que entrenáramos así. Ahora, ¿por qué diablos te estás quejando de todo? No estoy quejándome de todo. Voy a salvar a Tuxedo Mask de las diabólicas manos del Megaverso. Solo yo puedo hacerlo. ¿Y por eso tenemos que simular? ¿Tiene que parecer que estamos peleando de verdad? Pero aunque así sea, no tienes por qué patearme tan fuerte. ¡Ya cállate! ¡Óyeme bien! Tenemos que poner toda el alma en este plan. De otro modo, no dejarán que Sailor Moon entre al escondite. ¿Has entendido? Sí, sí, ya entendí. Sailor Mars tiene toda la razón. Nosotros no queríamos arriesgarnos de esa forma, pero tú insististe, así que ahora te aguantas. ¡Sí, sí, ya entendí! ¡Vaya! Artemis, ¿encontraste algo interesante sobre el robo que hubo en la joyería en esa revista amarillista? La verdad está bastante sospechoso. ¿Qué? ¿Cómo lo imaginé? ¡Oh! Serena, estás igualita. Oye, ¿qué te pasa? No estoy tan fea. Sí, sí lo estás. ¡Repite eso, rey! Y esto es todos los días. Últimamente ha estado muy solicitada como reportera independiente. Ha conseguido exclusivas en todas las áreas: política, economía, espectáculos y demás. Eso es bastante extraño. ¿Crees que la hayan convertido en maligna? Apuesto a que sí. ¡Lo logramos! ¡Las malignas están empezando a acercarse a nosotras! ¡Eso quiere decir que mi maravilloso plan ha tenido mucho éxito! Eso todavía no lo sabemos. ¡Gamey! Serena, no te preocupes, solo nos falta redondearlo. ¡Eso! Serena, no va a ser nada fácil. ¿Tú crees que estarás bien? Sí, creo que sí. Te estaremos vigilando y en cuanto llegue el momento, entraremos a reforzarte. ¿No quieres que vaya yo en tu lugar? Sabía que dirías eso. ¿Qué? No solo abusas de mí todo el tiempo, sino que también estás planeando quitarme el lugar de líder. ¿Yo? Creo que estás exagerando, Serena. Pero es que Rey siempre me subestima y abusa de mí. Si no fueras tan tonta, sería diferente. ¿Qué dijiste? Ay, esta vez no están actuando. A ver, debe estar por aquí. Sí, aquí es. ¿No es un edificio fabuloso? ¿Cómo me gustaría vivir en un lugar así? No es momento de que te pongas a soñar, Serena. Estoy segura de que se trata de una maligna. ¡Sí, es cierto! ¡Tú puedes! ¿En qué puedo servirte? Hola, Sailor Moon me pidió que trajera esto. Es una carta que ella te manda. ¿Una carta de Sailor Moon? Quiero dejar a la Sailor Scout. Soy una chica muy inteligente y por esa razón no puedo seguir con ellas. Estoy segura de que yo sola tengo un futuro brillante. Tengo algo muy importante que decirle a la prensa. Te espero hoy en el cementerio Yuban a las 11 de la noche. ¿Pero por qué te dio a ti esta carta para que me la trajeras? Yo qué sé. Ay, bueno, mucha gente opina que yo soy mucho más digna de confianza de lo que parezco. Eso es falso. Gracias, Serena. Estoy segura de que esta será una maravillosa exclusiva. ¡Una gran exclusiva! Ven acá, maligna bandana. ¡Pronto! Sí, señor. ¿Cómo salió todo? Ya veo. Sailor Moon se ha separado del resto del grupo. De eso no cabe la menor duda, señor. Me parece que ya es hora de que yo intervenga. Ya es hora. Muchas gracias por la carta. No, no te oí llegar. Quiero hacerte una pregunta. ¿Es cierto que te vas a separar de las demás Sailor Scouts? Por supuesto. Solo con verlas me dan náuseas. ¿Es cierto? Claro que sí. ¿Estás totalmente segura? Total y absolutamente. Ya está decidido. Ah. Claro. Señor Malachite. ¿Qué? ¿Malachite? Yo no hice ninguna cita contigo. Vine a este lugar a que me hicieran una entrevista, nada más. Te equivocas. No habrá ninguna entrevista. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me contaron que no te llevas muy bien con tus compañeras. Dime, ¿qué te parecería unirte a nosotros? Podrías ver a Endymion. Óyeme, no sabes lo que dices. ¿Acaso no sabes que soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia? Endymion no puede moverse y no sabemos qué es lo que tiene. Está enfermo. No estoy seguro. Pero si vienes a verlo, le dará mucho gusto. Entiendo que para ti sería muy difícil pasarte a nuestro bando. Pero ¿qué tal si nada más vienes a ver a Endymion? ¿Tú me llevarías con él? Cuenta con ello, pero con una condición. ¿Cuál? ¡Quiero tu cristal de plata! ¿Eh? Si dejas ir esta oportunidad, nunca volverás a ver a Endymion. ¿Y si Tuxedo está enfermo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? ¡Contesta ya! ¡Habla! ¿Sí o no? De acuerdo. Aunque después de que haya visto a Tuxedo Mask. Tontos mordieron el anzuelo. Señor Malakite. Una farsa, tal y como lo sospechaba. ¡Ya! Tú y yo hicimos un trato, ¿verdad? No perdamos más el tiempo. No me importa lo que les ocurra a ellas. Bien, así se habla. ¿Qué es eso? Aquí es donde empieza el negaverso. ¿Qué? No, no puedo dejar de temblar. ¿Te estás arrepintiendo? ¡Por supuesto que no! ¿Sabes, Malakite? Eres tan miserable como Sailor Mars. ¿Qué? ¿Cómo se atrevió a decir eso? ¡Me las va a pagar! Ya, ya. Tuxedo Mask resiste. No tardaré mucho. ¡Dame ahora mismo el cristal de plata! ¡Dámelo! ¡No! ¡Lo haré después de que haya visto a Tuxedo Mask! Es demasiado tarde para decir eso. Si no me lo das, te vas a arrepentir. Y de todas maneras te quitaré el cristal de plata. Es que ahora no lo traigo conmigo. ¿Qué dices? Está en grave peligro. Vamos a ayudarla. Esperen, chicas. Si vamos ahora, nuestros esfuerzos serán inútiles. Niña tonta. Si te desaparecemos ahora, nadie podrá tener el cristal de plata. Tú misma te has buscado tu propia ruina, Sailor Moon. ¡Demonios! Tengan paciencia, chicas. Ya entiendo. Están probando a las demás Sailor Scouts para ver si vienen a ayudarme. No vengan. Se los ruego, no vengan. No lo arruinen todo. Yo iré. Y yo. No irán. ¿Cómo puedes decir eso, Rey? ¡A un lado! Ahora entiendo. Me parece que realmente odias a Sailor Moon. Pero Júpiter. Es él. Si de veras la odiara, no le habría traído su cetro lunar, ¿no lo creen? Sailor Mars siente lo mismo que tú, Lita. Perdona. ¡No! ¿Dónde está el cristal de plata? ¡Resiste, Sailor Moon! ¡No vengan! ¡Por favor! Su modo. ¡Resiste! Señor Malakite. ¡Sailor Mars! ¡Sailor Mercury! ¡Sailor Jupiter! ¡Sailor Venus! Por hoy se acabó la función. ¿Están listas? Chicas. Ineptas. En todo momento supe que se trataba de una vil y burda farsa. Pues te felicito, pero deja ir a Sailor Moon ahora mismo. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Trueno de Júpiter! ¡Rayo creciente! ¡Resuena! ¡Fulmina! Si quieren tenderme una trampa, tendrán que aprender a actuar mejor. ¿Dónde está el cristal de plata? ¡Quiero el cristal de plata! ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! ¡Quiero el cristal! ¡Sailor Moon! ¡Habla! ¡Habla! ¡Vámonos! te rindas. ¡Vete al infierno! ¡Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam! ¡Vamos a hacer el picadillo en este instante! ¡No será tan fácil! ¡Burbujas de mercurio! Descubrir mi plan. Me pasé toda una noche en vela tramándolo. Eso es bastante injusto. ¡Regrésenme mis sueños! ¿De qué está hablando? ¡Sailor Moon nos castigará en el nombre de la luna! ¡Cierra la boca! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! Y para terminar, ¿Mm? ¡Ah, sí! ¿Por qué tuviste que meterte? ¡Pude haberlo hecho yo sola perfectamente! Pues da la casualidad que no resistí verte llorar. ¡Mentira! ¿Puedes decirme a qué hora lloré? A las 11:16:28 del día de hoy. ¡Uy! ¡Eres una odiosa! ¡Ya no te aguanto! ¿Podrían separarlas? Creo que es prácticamente imposible. Disculpen, señorita, se rumora que es posible que las Sailor Scouts se separen. ¿Es cierto eso? ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Ya!